cnqradio.com con notas exclusivas. La fuente de trabajo es la recepción, el rubro más importante de la ciudad. No hay un rubro más importante de acá al mes de diciembre. Es la entrada de dinero genuina, generada por las propias manos de corriente. No te puedo enumerar, pero son más de 80 rubros los que se alimentan de la recepción. O sea que estamos hablando de que la ciudad es un daño importantísimo, la ciudad. Para los meses de este año, ¿no tienen opciones? No, estamos sumamente limitados porque los colegios grandes no tenemos, la ciudad no cuenta, no hay lugares habilitados o lugares previstos para hacer. Lamentablemente nos encontramos en una encrucijada, por eso queremos que el intendente nos escuche y podamos llegar a un acuerdo, por lo menos hasta este fin de año, y se puedan realizar las recepciones. Yo voy a aclarar el tema de la prueba de sonido. La prueba de sonido la propuso la empresa. Es imposible realizar una prueba de sonido porque el ruido ambiente afuera del hospital ya era de 53 a 55 decibeles, o sea que ya estaba 10 puntos arriba de lo que el ruido ambiente, o sea, de la calle. Nosotros fuimos a hacer una prueba de sonido porque lo que queríamos demostrar es que el hospital no vibra, el hospital ni se siente el ruido. Aparte que no desconocemos que se afecta el hospital de niños. Quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de que no haya evento ahí. Lamentablemente lo que estamos pidiendo hoy es una medida excepcional. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.